una cola en el baño. Quiero mi calentita. No es lo mismo tener un hombre que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelva con una cola en el baño. Quiero mi calentita. Venga, me pide que rescate. Me le pego yo la mato del saque. Ella me pide que rescate. Esto está como agua pa' chocolate. Ella me pide que rescate. Me le pego yo la mato del saque. Que resuelva con aquel en el baño. Que dormí calentita. Ella me pide que rescate. Me le pego yo la mato del saque. Ella me pide que rescate. Esto está como agua pa' chocolate. Resuelva con aquel en el baño. Que dormí calentita. Ella me pide que rescate. Me le pego yo la mato del saco.